¿Sabías que los expertos predicen que en este siglo la más grande guerra será por la falta de agua? El agua es un recurso natural limitado, cada vez más escaso y sin ella se acabaría la vida. El mal uso del agua y el calentamiento global han generado sequías en diversos lugares. Actualmente son muchos los países que tienen menos agua de la que necesitan, y se estima que para el próximo siglo la tercera parte de las naciones tengan escasez. Pero el verdadero problema es la mala administración que hacemos de este recurso, ya que el consumo de agua en el mundo aumentó 6 veces entre 1900 y 1995, más del doble, y continúa aumentando. La ONU señaló que el consumo que cada individuo necesita solo es 50 litros para beber, bañarse, cocinar, entre otras cosas. Pero la realidad es que en algunos países se gasta 100 veces el 1% que algunos otros países ni siquiera poseen. Es por todo esto que todos y cada uno de los habitantes de la Tierra debemos aprender a cuidarla, administrar mejor su uso y no desperdiciarla en situaciones donde no es necesario. Salimos a las calles a pedir tips para cuidar el agua y esto fue lo que nos dijeron. Un tip para cuidar el agua es lavar los trastes como lo hacían anteriormente. En casos, para no tener la llave abierta y que se desperdicie más agua. Algo que yo hago para ahorrar el agua es poner botes es poner cubetas debajo de la regadera mientras sale el agua caliente. De esa forma ahorro agua y esa agua la utilizo luego para trapear o regar mis plantas. Si quieres ahorrar el agua, piensa en todos los que no la tienen. Y cuando te metas a bañar, cierra la llave cada que tenga jabones. Lava tu coche con una cubeta. Ah, bueno, en mi caso yo coloco pequeñas botellas de un litro, por ejemplo, de agua, llenas de líquido o puede ser de tierra, para que hagan peso y se gaste menos agua al momento de jalar la cadena. Del agua que utilizas cuando lavas tu ropa, la que sobra, utilízala para trapear. Un tip para cuidar el agua, bueno, cuidar el agua a través de el reciclaje cuando te estás bañando, de poner una cubeta mientras se calienta el agua o mientras llega la temperatura adecuada y dejar otra mientras te estás bañando por el agua que cae. Existen varias medidas que pueden contribuir al ahorro y mejor utilización del agua. Tengamos un consumo responsable del agua y contribuyamos así a su cuidado. En la cocina, usemos detergentes sin fosfatos. Cuando lavemos los platos, colocar el tapón. Se puede llegar a ahorrar hasta 80 litros de agua. En verano, no dejemos correr el agua hasta que se ponga fría. Usemos agua del frigorífico. Es mejor utilizar la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos. Ahorramos más agua. ¿En la ducha? Si te duchas en lugar de bañarte, puedes ahorrar unos 100 litros de agua. Si cierras la ducha mientras te estás enjabonando, se ahorran unos 10 litros. Una familia que instale un cabezal de bajo consumo puede ahorrar 50.000 litros al año. Al ahorrar agua caliente no solo ahorras agua, sino también energía. En el baño. Intentemos evitar tirar la cadena innecesariamente. Además de ahorrar agua, evitamos contaminar las aguas residuales. Jardines. Si tienes jardín, planta especies autóctonas. Consumen menos agua. Las zonas pequeñas, riégalas con regadera en vez de con manguera.